Bueno, lo que se ha expresado es que realmente ha sido complicado, complicado también, y hay que estar en un proceso de resistencia, en un proceso de, pues, de lucha por el reconocimiento, porque no se ejerza violencia. Sabemos que hay, pues, una cantidad grande de feminicidios, que tiene que ver con la comunidad LGBT, que hay violencia, que hay exclusión, que hay discriminación, y esto se convierte en una lucha. Lo que yo puedo rescatar de lo que comparten compañeras, compañeros, es que la organización, estar junto a los otros, a las otras, en los colectivos, pues tiene una fortaleza. Y justo yo quisiera preguntarle a los compañeros de Cuetzalan como colectivo, ¿por qué hablamos de una resistencia? ¿Por qué hablamos de una lucha? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros municipios, en nuestras comunidades? Adelante, compañeros de Cuetzalan, compañeras. Bueno, ¿por qué hablar de una lucha y de una resistencia? Somos un grupo que es segregado ante la sociedad. Somos un grupo que es discriminado ante la sociedad. Muchos de nosotros desde que nacemos, pues tenemos esta orientación. No nos hacemos, nacemos. Entonces, conforme vamos creciendo, pues vamos formando nuestra identidad como tal. Y en el lapso de ese proceso, pues nos vamos encontrando con discriminación, lo decía mi compañera, con la no aceptación de la familia, con la no aceptación de la sociedad. Luchamos porque nuestros derechos se respeten. Tenemos leyes que nos protegen. Desafortunadamente, no todos conocemos esas leyes que nos protegen. Luchamos porque esas leyes las conozcan todos. Luchamos porque ya no haya más crímenes de odio. Luchamos porque en nuestro municipio hubo un tiempo en el que los jóvenes se suicidaban porque no eran aceptados por sus padres, por su condición sexual. Luchamos porque eso se detenga ya. Hemos tocado muchas puertas, se nos han abierto muchas, pero también muchas se nos han cerrado. Y gracias a que esas puertas se nos han cerrado, nos han dado la fortaleza de poder seguir luchando. Sabemos que es un camino nada fácil, y que nadie lo ha tenido fácil, independientemente y como colectivo no lo hemos tenido fácil. Vamos a seguir luchando, tocando puertas, porque lo que queremos es que haya un espacio para nosotros en el cual nos puedan escuchar en cada uno de nuestros municipios. Que así como hay un espacio que escucha y que apoya a las mujeres, que escucha y que apoya a la gente indígena, que haya un espacio dentro de los municipios que escuchen a la comunidad, que apoyen a la comunidad, tanto legalmente, psicológicamente, en todos los aspectos, salud, en todos los aspectos que se enfocan a lo que es la sociedad, haya un espacio para que esté orientado a la comunidad LGBTTIQ+. Gracias. Muchas gracias, gracias, compañero. Compañera Alexandra, ¿por qué hablamos de que en este mes, pues a estas alturas de la historia, seguimos, pues, luchando como colectivos LGBT, se sigue en resistencia? ¿Qué es lo que sucede que tenemos que seguir exigiendo los derechos? En su caso, compañera, ¿por qué cree que es una resistencia y una lucha? Yo estoy aquí porque, pues, un cambio de género ya es, o sea, queremos que nos acepten en escuelas, en trabajos, en el área de salud también, porque, pues, obviamente que al tú cambiar de género o cambiar de personalidad tienes que cambiar todo legalmente y, pues, queremos esa aceptación ante la sociedad, ante, pues, en educación, en salud, en trabajos. Y cosas así. ¿De qué manera, compañera Alexandra, usted viviendo en un entorno rural, ha sentido que las cosas no están bien y que hay que luchar? ¿Qué es lo que ha, digamos, usted enfrentado para decir algo tiene que cambiar? Ya nos decía que usted como mujer trans, compañera, pues tiene que enfrentarse a la burocracia, al hecho de presentarse a las oficinas de gobierno, al hecho de presentarse a instancias públicas y que le reconozcan como usted decide que le reconozcan. Platíquenos de manera más amplia cómo ha sido esta lucha que personalmente usted ha tenido que vivir en estas comunidades de Ixhuatlán de Madero. Pues es la aceptación, ¿no? Porque es, a final de cuentas uno se siente como mujer, es lo que uno, nosotros, es lo que nosotros queremos, que nos acepten como mujer, porque pues a lo mejor por naturaleza pues uno no es mujer, pero pues en el proceso, en los cambios, nosotros pues hemos luchado para cambiar, para nos ha costado hacer este cambio y pues igual para legalmente ante cualquier oficina, cualquier lugar, institución o donde nosotros vayamos, que nos acepten tal y como somos, porque pues en realidad nosotros nos identificamos como mujer, porque pues uno así se siente, al menos en mi caso, pues sí me identifico así y sí quisiera que nos reconocieran, porque pues ahorita no nada más soy yo, somos muchas en la sociedad y nos ha costado cambiar por cuestión de, pues en los ranchos, ¿no? Que a lo mejor todavía hay y hay tabús que la gente ya grande, por así decirlo, nos ve y pues para ellos es algo que no puede existir, pero pues en realidad es lo que hay, ¿no? La gente que tiene esa mentalidad todavía y pues uno, así en mi caso, pues uno ya se siente mujer, uno es mujer porque pues nos ha costado y eso es lo que uno, es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos que nos acepten ya tal y como somos y no nada más en la sociedad, sino que en todos los aspectos.